Sección 62 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 19. Generosidad del príncipe Inca Viracocha después de la victoria. Los Incas, viendo enflaquecer los enemigos, apellidando todos el nombre de su tío, la fantasma Inca Viracocha, porque así lo mandó el príncipe, cerraron con ellos, con gran ímpetu, y los llevaron de arrancada. Mataron gran número de ellos, y los pocos que quedaron volvieron las espaldas, huyendo a más no poder. El príncipe, habiendo seguido un rato el alcance, mandó tocar a recoger, porque no matasen ni hiriesen más enemigos, pues se daban ya por vencidos, y él, por su persona, corrió todo el campo donde había sido la batalla y mandó recoger los heridos para que los curasen y los muertos para que los enterrasen. Mandó soltar los presos, que se fuesen libremente a sus tierras, diciéndoles que los perdonaba a todos. La batalla, habiendo sido tan reñida, que duró más de 8 horas, fue muy sangrienta, tanto que dicen los indios que de más de la que se derramó por el campo, corrió sangre por un arroyo seco que pasa por aquel llano, por lo cual le llamaron de allí adelante Yaguar Pampa, que quiere decir campo de sangre. Murieron más de 30.000 indios, los 8 fueron de la parte del Inca Viracocha y los demás de las naciones Chauca, Anchohualyu, Uramarca, Vilca, Yuntunsuya y otras. Quedaron presos los 2 maeses de campo y el general Ancohualyu, al cual mandó curar el príncipe con mucho cuidado, que salió herido aunque poco, y a todos 3 los retuvo para el triunfo que pensaba hacer adelante. Un tío del príncipe, pocos días después de la batalla, les dio una grave reprensión por haberse atrevido a los hijos del sol, diciendo que eran invencibles, en cuyo favor y servicio peleaban las piedras y los árboles, convirtiéndose en hombres, porque así lo mandaba su padre el sol, como en la batalla pasada lo habían visto y lo verían todas las veces que lo quisiesen experimentar. Dijo otras fábulas en favor de los incas y a lo último les dijo que rindiesen las gracias al sol que mandaba a sus hijos tratasen con misericordia y clemencia a los indios, que por esta razón el príncipe les perdonaba las vidas y les hacía nueva merced de sus estados y a todos los demás curacas que con ellos se habían rebelado, aunque merecían cruel muerte, y que de allí adelante fuesen buenos vasallos si no querían que el sol los castigase con mandar a la tierra que se los tragase vivos. Los curacas, con mucha humildad, rindieron las gracias de la merced que les hacía y prometieron ser leales criados. Habida tan gran victoria, el Inca Viracocha hizo luego 3 mensajeros. El uno envió a la casa del sol a hacerle saber la victoria que mediante su favor y socorro había alcanzado como si él no la hubiera visto. Porque es así que estos incas, aunque tenían al sol por Dios, le trataban tan corporalmente como si fuera un hombre como ellos, porque entre otras cosas que con él hacían, a semejanza de hombre, era brindarle, y lo que el sol había de beber lo echaban en un medio tinajón de oro que ponían en la plaza donde hacían sus fiestas o en su templo, y la tenían al sol y decían que de lo que allí faltaba lo bebía el sol, y no decían mal porque su calor lo consumía. También le ponían platos de vianda que comiese, y cuando había sucedido alguna cosa grande, como la victoria pasada, le hacían mensajero particular para hacerle saber lo que pasaba y rendirle las gracias de ello. Guardando esta costumbre antigua, el príncipe Viracocha Inca envió su mensajero al sol con la nueva de la victoria y envió a mandar a los sacerdotes que, recogiéndose los que de ellos habían huido, le diesen las gracias y le hiciesen nuevos sacrificios. Otro mensajero envió a las vírgenes dedicadas para mujeres del sol, que llamamos escogidas, con la nueva de la victoria, como que por sus oraciones y méritos se la hubiese dado el sol. Otro correo, que llaman Chasqui, envió al Inca su padre, dándole cuenta de todo lo que hasta aquella hora había pasado y suplicándole que hasta que él volviese no se moviese de donde estaba. Capítulo 20. El príncipe sigue el alcance, vuelve al Cosco, vese con su padre, desposeele del imperio. Desesperados los mensajeros, mandó elegir 6.000 hombres de guerra que fuesen con él en seguimiento del alcance, y a la demás gente despidió que se volviese a sus casas, con promesa que hizo a los curacas de gratificarles a su tiempo aquel servicio. Nombró 2 tíos suyos por maeses de campo que fuesen con él, y 2 días después de la batalla salió con su gente en seguimiento de los enemigos, no para maltratarlos, sino para asegurarlos del temor que podían llevar de su delito. Y así los que por el camino alcanzó heridos y no heridos, los mandó regalar y curar, y de los mismos indios rendidos envió mensajeros que fuesen a sus provincias y pueblos y les dijesen cómo el Inca iba a perdonarlos y consolarlos y que no hubiese miedo. Con estas prevenciones hechas, caminó a priesa y cuando llegó a la provincia Antahuaylla, que es la de los chancas, salieron las mujeres y niños que pudieron juntarse con ramos verdes en las manos, aclamando y diciendo: «Solo Señor, Hijo del Sol, Amador de pobres, habed lástima de nosotros y perdonadnos». El príncipe los recibió con mucha mansedumbre y les mandó decir que de la desgracia recibida habían tenido la culpa sus padres y maridos, y que a todos los que se habían rebelado los tenía perdonados, y que venía a visitarlos por su persona para que, oyendo el perdón de su propia boca, quedasen más satisfechos y perdiesen de todo el temor que podían tener de su delito. Mandó que les diesen lo que hubiesen menester y los tratasen con todo amor y caridad, y tuviesen gran cuenta con el alimento de las viudas y huérfanos, hijos de los que habían muerto en la batalla de Yaguarpampa. Corrió en muy breve tiempo todas las provincias que se habían rebelado, y dejando en ellas gobernadores con bastante gente, se volvió a la ciudad y entró en ella en espacio de una luna, como dicen los indios, que habían salido de ella porque cuentan los meses por lunas. Los indios, así los leales como los que se habían rebelado, quedaron admirados de ver la piedad y mansedumbre del príncipe, que no lo esperaban de la aspereza de su condición. Antes habían temido que, pasada la victoria, había de hacer alguna grande carnicería. Empero decían que su dios el sol le había mandado que mudase de condición y semejase a sus pasados. Mas lo cierto es que el deseo de la honra y fama puede tanto en los ánimos generosos que les hace fuerza a que truequen la brava condición y cualquiera otra mala inclinación en la contraria, como lo hizo este príncipe para dejar el buen nombre que dejó entre los suyos. El Inca Viracocha entró en el Cosco a pie, por mostrarse soldado más que no rey. Descendió por la cuesta abajo de Carmenca, rodeado de su gente de guerra, en medio de sus 2 tíos, los maeses de campo, y los prisioneros en pos de ellos. Fue recibido con grandísima alegría y muchas aclamaciones de la multitud del pueblo. Los incas viejos salieron a recibirle y adorarle por Hijo del Sol, y después de haberle hecho el acatamiento debido, se metieron entre sus soldados para participar del triunfo de aquella victoria. Daban a entender que deseaban ser mozos para militar debajo de tal capitán. Su madre, la colla Mamachicya, y las mujeres más cercanas en sangre al príncipe, como hermanas, tías y primas hermanas y segundas, con otra gran multitud de payas, salieron por otra parte a recibirle con cantares de fiesta y regocijo. Unas le abrazaban, otras le enjugaban el sudor de la cara, otras le quitaban el polvo que traía, otras le echaban flores y hierbas olorosas. De esta manera fue el príncipe hasta la Casa del Sol, donde entró descalzo, según la costumbre de ellos, a rendirle las gracias de la victoria que le había dado. Luego fue a visitar las vírgenes mujeres del sol, y habiendo hecho estas 2 visitas, salió de la ciudad a ver a su padre, que todavía se estaba en el Angostura de Muina, donde lo había dejado. El Inca Yaguar Huacac recibió al príncipe su hijo, no con el regocijo, alegría y contento que se esperaba de hazaña tan grande y victoria tan desconfiada, sino con un semblante grave y melancólico que antes mostraba pesar que placer. O que fuese de envidia de la famosa victoria del hijo, o de vergüenza de su pusilanimidad pasada, o de temor que el príncipe le quitase el reino por haber desamparado la casa del sol y las vírgenes sus mujeres y la ciudad imperial. No se sabe cuál de estas tres cosas causase su pena o si todas tres juntas. En aquel auto público pasaron entre ellos pocas palabras, mas después en secreto hablaron muy largo. Sobre qué fuese la plática, más de que por conjetura se entiende que debió de ser acerca de cuál de ellos había de reinar, si el padre o el hijo, porque de la plática secreta salió resuelto el príncipe que su padre no volviese al Cosco por haberla desamparado. Y como la ambición y deseo de reinar en los príncipes esté tan dispuesta a abrazar cualquier aparente color, bastó solo esto para quitar el reino a su padre, el cual dio lugar a la determinación del hijo, porque sintió inclinada a su deseo toda la te, que era la cabeza del reino, y por evitar escándalos y guerras civiles, y particularmente porque no pudo más, consintió en todo lo que el príncipe quiso hacer de él. Con este acuerdo trazaron luego una casa real entre la angostura del Muina y Quespicancha, en un sitio ameno, que todo aquel valle lo es, con todo el regalo y delicias que se pudieron imaginar de huertas y jardines y otros entretenimientos reales de caza y pesquería, que al levante de la casa pasa cerca de ella el río de Yucay y muchos arroyos que entran en él. Dada la traza de la casa, cuyas reliquias y cimientos hoy viven, se volvió el príncipe Viracocha Inca a la ciudad y dejó la borla amarilla y tomó la colorada. Mas aunque él la traía, nunca consintió que su padre se quitase la suya, que de las insignias se hace poco caudal, como falte la realidad del imperio y dominio. Acabada de labrar la casa, le puso todos los criados y el demás servicio necesario, tan cumplido que si no era el gobierno del reino, no le faltó al Inca Yaguar Huacac otra cosa. En esta vida solitaria vivió este pobre rey lo que de la vida le quedó, desposeído del reino por su propio hijo y desterrado en el campo a hacer vida con las bestias, como poco antes tuvo él al mismo hijo. Esta desdicha, decían los indios, que había pronosticado el mal agüero de haber llorado sangre en su niñez. Decían también, razonando unos con otros, volviendo a la memoria de las cosas pasadas, que si este Inca, cuando temía la mala condición del hijo y procuraba remediarla, cayera en darle un poco de tósigo, según la costumbre de los tiranos y como lo hacían los hechiceros de algunas provincias de su imperio, quizá no se viera desposeído de él. Otros, que hablaban en favor del príncipe, no negando lo mal que lo había hecho con su padre, decían que también pudiera suceder peor al padre si cayera en poder de los enemigos, pues les había vuelto ya las espaldas y desamparado la ciudad, que le quitaran la vida y el reino la sucesión de los hijos, de manera que perecieran del todo y que el príncipe lo había remediado con su buen ánimo y valor. Otros, hablando en alabanza común de sus reyes, decían que aquel malhadado Inca no había caído en el remedio del veneno, porque todos antes cuidaban en quitarlo del mundo que en usar de él. Otros, que se tenían por religiosos, encareciendo más la nobleza y generosidad de sus incas, decían que aunque les advirtieran del remedio del veneno, no usara de él, porque era cosa indigna de incas, hijos del sol, usar con sus hijos lo que a los vasallos prohibían usar con los extraños. De esta suerte decían otras muchas cosas en sus pláticas, como a cada uno le parecía que era más a propósito. Y con esto dejaremos al Inca Llorasangre para no hablar más de él. Fin de la sección 62.